participación activa en los eventos. Primer encuentro metalero de Metal. Metal. For Puerto Rico, in Puerto Rico, show the world what Puerto Rico is all about. ¡Salud, Puerto Rico! ¡Puerto Rico número uno! Y esto se llama las Islas del Metal. Juntos vamos a construir un continente diferente, sin mierda. ¡Qué muchos somos, coño! It's a long way to the top if you wanna rock and roll. Heavy Metal Mansion, pasado, presente y futuro del metal en Puerto Rico. Amigos de Heavy Metal Mansion, mi nombre es Mariano Martín, ustedes me conocen también como Hellraiser y los invito los lunes a las 23 a escuchar Metal 2.0. Noticias, novedades, cartelera, anticipos, reseñas, conciertos en vivo. Lunes a las 23, Metal 2.0 por Heavy Metal Mansion. Y recuerden, por sobre todas las cosas, que el Heavy Metal es la ley. Si te perdiste alguno de los programas de Activando la Escena, los puedes ver en www.lspr.tv. Sí, www.lspr.tv. Lspr.tv. TV como en televisión. Y ahí podrás ver los programas de Activando la Escena, entre otros programas. Recuerda, Activando la Escena en www.lspr. No te lo pierdas. Estás escuchando HeavyMetalMansion.com. MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora W le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Estrenando equipo nuevo. Bueno, equipo nuevo no. Aquí casi todos los equipos son de segunda mano. Pero bueno, estrenando nuevo equipo para transmitir. Les cuento que el antiguo casi fallece, lo tuvimos que traer a la vida, pero estamos aquí. Hoy tenemos un tremendo programa, básicamente con mucha música nueva. El programa antes de que se acabe el año, el programa que viene antes de que se acabe el año. Porque, o sea, el penúltimo programa del 2019, tengo que decirlo, oye. En realidad esto es una fiesta, gente. Búsquense una cervecita, que lo vamos a pasar bien. Hoy lo que tenemos es una fiesta de metal aquí. Party on, dudes. Excellent. Y como siempre, uno que hacía tiempo no venía por ahí, que nos dice: hay que tener huevo para hacer metal, huevo. Hay que bancarla. Sabes que era él, ¿no? la hora de salir follado. Buenas tardes, pequeño saltamontes. Jim, trae el ron. ¡Una botella de ron, vieja bruja! ¡Sí, se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? No se nota, pero el ron se agota. El perreo intenso acaba de comenzar. ¡Qué payaso eres! ¡Me agradas! Y por eso voy a hacerte talco. ¡Queremos rock! Que si queremos rock, para eso estamos aquí. Y hay que empezar duro, hay que empezar duro. Esto es Oceans of Blood. ¿De quién? Grave Digger. Empiézalo de nuevo. Fuimos con Grave Digger. Que estamos escuchando es Ocean of Blood de los Grave Digger. Los Cavatumba comenzando la nueva lechonera del rock y estarán en las 70.000 toneladas del metal que parte este 7 de enero. Estamos a ley de nada, 3 semanas para que parta por el Caribe las 70.000 toneladas de metal en su 10ª edición. del rock pesado. En avanzadametallica.net. Desde Puerto Rico, para todo el mundo, solo hay Puro Metal. Entrevistas, promos, toda la programación mundial de metal, difundiendo solo lo mejor en la estación 24/7 365 metalpr.com. Heavy Metal Mansion. La radio online del rock se llama asaltomatarradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Aplauso, please, aplauso. Hoy, a solo días de la Nochebuena y la Navidad, así que felicidades a todos los que están escuchándonos al otro lado y a todos aquellos que están conectados por todas las otras plataformas en las que estamos conectados. Recuerden que estamos transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. Desde el estudio número uno de metalpr.com y encadenados con avanzadametallica.net en la República Dominicana en vivo y con asaltomataradiorock.com en España. También nos retransmite en Costa Rica, así que estamos en Rock FM en Costa Rica. ¡Aplauso! Saludos a los que están en el chat por ahí entrando. Bueno, desde temprano está Dark Nerudas, está Arucar, está JC River, y entrando por ahí Galdi Tommy, que entró ahorita, y también el Luis Netracal. Ahí está, aplauso. Ahí está, aplauso, señores. Y les cuento, gente, esto hoy es una fiesta, de verdad. Esto es una fiesta. Y ayer, mira, voy a hacer un cambio porque esto no es lo que venía aquí, pero como esto es un programa en vivo, o casi en vivo, pues es un programa que hacemos cambio durante el programa. Y voy a hacer un cambio porque lo que venía ahora no es lo que voy a poner. Voy a hablar de que estuvimos ayer en Hacienda W, aquí al ladito de mi casa, aquí Hacienda W, al lado de aquí en Atorrey. Y en Hacienda W se dio una fiesta, un show de bandas metaleras y rockeras. Allí estaba Roble, que es la banda cristiana, nueva banda de los hermanos Robles, que llevan años en esto del metal, haciendo lo que algunos denominan white metal. Y pues básicamente era el Pacto de Sangre viejo, aquel que había antes. También estaba Void Wallets, una banda ahí media a lo Mars Volta, una cosa así. Estuvo El Rastro de Andrea y estuvo también Sacred Savior. Y yo les tengo que decir que la presentación que más me he gozado es la presentación de Sacred Savior. Se van a molestar en la escena un montón de gente con lo que voy a decir, pero el disco para mí del año de Puerto Rico, de la escena, después que el disco del año de la escena es Amolado Hasta el Cabo de los Hijos de la Caña, de eso no hay duda. Pero después del disco de Los Hijos de la Caña, No, mentira. Estoy... Déjame sacar a los hijos de la caña afuera porque no es justo que yo diga eso, ¿verdad? Pero para mí el mejor EP y la mejor producción de este año en cuestión musical que a mí más me ha gustado ha sido el disco de Sacred Savior, que en realidad es un EP. Es un EP de 4 o 5 canciones. Y bueno, ya le pusimos la semana pasada Dos Nacimientos, que es un temazo, temazo. Pues mira, yo hice un cambio aquí, vamos a escuchar, que me he quedado en la cabeza con la música de Sacred Savior desde ayer. Vamos a escuchar Sacred Savior, el tema número 5, esto es Perpetuo. De un niño que siempre se convirtió, que es para páralo, páralo, páralo ahí. ¿Cómo es eso? MetalPR.com, la estación número uno del metal en Puerto Rico, rico, rico. Y ahora nos puedes buscar en radiosdepuertorico.com. Y así es, nos puedes buscar en radiosdepuertorico.com. Ya desde un tiempo estamos en radiosdepuertorico.com, pero los anuncios para que ustedes lo puedan buscar, también pueden descargar la aplicación de radiosdepuertorico.com y buscan Metal PR y estamos ahí. Vámonos con Gilman, Los Visitantes. Suficientemente misteriosos como para que los gobiernos los declaren secreto de Estado. ¿Por qué rehusan hablar de ellos? Pero están allí moviéndose en toda nuestra atmósfera. Desde el principio de los tiempos se les ha visto en todo el mundo. Y en las sagradas escrituras de la Biblia testifican su existencia. Carros de fuego, voladores, asombraron Ezequiel. Nubes, testimonios, fotografías, radares que nos captan, naves que aterrizan. Soy la esperanza para realidad. Visitantes de otros mundos nos vigilan desde allá. No podemos seguir pensando que estamos solos en el universo. Los visitantes ya han estado aquí. Hay suficientes pruebas de ello. El astronauta de Palenque pudo ser casualidad. Cuando el hombre inicia su aventura en la conquista del espacio, sus naves siempre han sido perseguidas por extraños artefactos. Y cuando puso un pie en la luna, ya no estaban esperando. Esperanza para realidad. Visitantes de otros mundos nos vigilan desde allá. Guardianes del espacio, ángeles del pasado, sentinelas del futuro, listos para actuar. Libertad, la selección, su justicia solo alcanzará a los seguidores del mal. Liberar a la humanidad. Estaba escrito así. Paul Gilman, los visitantes de otros mundos, o sea, del espacio. Uy, mira por ahí. Vámonos con eso, que a ustedes les gusta. Vente. ¿Pero el ron por qué? No se nota, pero el ron se agota. Y ahí no se nota, pero el ron se agota. Ay, María, seguro que se agota. Ahí escuchamos a Paul Gilman, los visitantes de otros mundos. Una canción que pone a reflexionar. Oye, ahora que yo me puse a escuchar esa canción, que en la semana, de verdad, que me cayó en un playlist que hice acá escuchando música, y dije, bueno, me voy a ponerla en la lechonera. Que muchas veces eso es lo que pasa, que en la semana estoy oyendo música y de momento, mira, esta voy a poner, esta no, y cosas así. Pues les cuento que me puse a escuchar la canción detenidamente hoy con la letra que tiene, y me hace pensar muchas cosas con lo del fenómeno ovni, ¿no? Hay una anécdota clásica de unos pilotos que iban llevando carga hacia el Japón, cruzando por Alaska, y mientras iban volando el avión de carga, era un 747, se le acercan estas dos naves que no pude identificar, que se mueven muy rápido, llaman a medio mundo. Las naves no están identificadas en el radar, pero las está viendo el piloto. Más adelante lo escucha un controlador aéreo militar. Dice, sí, yo las tengo en el radar. Y es súper interesante lo que ocurre. Los movimientos de las naves, lo que hace el piloto, que da vueltas a ver si da una vuelta en 360 grados a ver si las naves dejan de perseguirlo a él. Las naves vuelan en formación junto a él, después frente a él, y luego se van muy rápido, cosa que ninguna nave que conozcamos pudiese hacer esos virajes. Esto fue en medio de la Guerra Fría. Los militares tenían a esas naves en el radar, pero nunca soltaron prenda de qué fue lo que vieron. Estamos hablando de Alaska. Alaska es la frontera en ese tiempo con la Unión Soviética. La cuestión es que este incidente, que luego voy a buscar más información porque es muy importante, muy interesante. Este incidente le acabó la vida al piloto japonés, ya que luego de él en la prensa decir todo lo que vio allá en Japón, no le dieron más trabajo para volar, y le dieron un trabajo en un escritorio y nunca más voló. Así es la vida, gente, cosas que pasan. Bueno, ya no voy a decir más, ya nos fuimos a otra cosa, ¿verdad? ¿Qué diablo me pasa? Vámonos con un clásico que hace tiempo. Mira, ve que yo cambio el programa. De momento dije, no, voy a poner esto, y ahora estoy cambiando el programa para buscar un clásico y poner la cortina de clásico, porque si no pongo la cortina de clásico, no es el programa. Vámonos con este clásico que a usted le va a gustar, usted sabe cuál es. Clásico, clásico, clásico. See you. clásico, Judas Priest. Judas Priest, Judas Priest definen el metal. Vámonos con esto. La solución para nosotros es sencilla, porque la tenemos aquí. Los huevos nuestros son frescos y sobre todo nuestros huevos son más grandes. Efraín Arroyo, Noticentro. Vámonos con Helcar. Crece y vive dentro mío el frío de la soledad. Mi vida es diferente a como la soñé. Sé que el sol saldrá, la fuerza en mí no morirá. Rumbo a resurgir, debo encontrar en mis primeros discos del 2019, de verdad que sí. Esto es un disco que pudiese estar en mis mejores discos del 2019. Vámonos ahora con algo más pesadito, bueno, diferente, vamos a ponerlo así, diferente, clásico, que lo he puesto aquí en el playlist de Metal PR varias veces. Esto es el señor Zakk Wylde, Black Label Society, All For You. Life's wrong, no, by the loss of you, I have found no home. Stay with me, won't hurt, life is simple. Nación, eso es All For You. Un saludo a Michi que nos está escuchando desde Argentina, y también a Oscar Halford, que estuvimos hablando con él ahí un ratito por el WhatsApp. Saludos a Oscar, que nos escucha desde Costa Rica, y los muchachos que nos escuchan a través de la avanzadametallica.net. Vámonos con esto. Esto es Gamma Ray, All of the Damned. We'll be right back. personas más influentes en el metal, específicamente en el power metal, es este señor Kai Hansen. Kai Hansen en Gamma Ray está bestial. Así que, ¿por qué no hacemos una ronda de un discazo que salió este año? Pumpkins United en vivo en Madrid. Vámonos con Kai Hansen en un medley de Halloween. Y lo llamo doble ronda porque es con el señor Kai Hansen. Vámonos con esto. En vivo 2019 en Madrid. Ahí nos vamos. Halloween. Is that okay for you? Are you with us on this? All right. Then raise your arms. Wow. Hey, what? Hey, you up there. Raise your fucking arms. Hey, everybody! Very cool. All right, let's go for it. Clase medley, tema número 9 del Pumpkins United en vivo en Madrid del 2019. ¡Wow! Kai Hansen, de verdad que sí, de verdad que sí, de verdad que sí. ¡Qué clase de medley! 13 minutos, casi 14. Brutal, vámonos con esto. Asalto mata radio. Rock en estado puro. Como no, música de actualidad, música internacional. y 100% radio rock, 24 horas los 365 días del año, sin corte publicitarios durante la emisión. 35 países, ahí es nada. Madre mía, qué emoción. Pues ya sabes, aquí en Asalta Mata Radio podrás encontrar programas tras programas y reediciones para adaptaros a los horarios de un lado y otro del charco. Si te gusta el rock, si tu historia es el rock, amigo mío, este es tu canal. Asalta Mata Radio. Muchas gracias por este apoyo incondicional al rock. Un portal de apoyo a nuestras bandas. Noticias, conteos, excelentes programas en vivo, entrevistas, Avanzarte y más. Estás a solo clic. www.avanzadametallica.net. ¡Páralo, páralo, páralo ahí! ¿Cómo es eso? MetalPR.com, la estación número uno del metal en Puerto Rico, Y ahora nos puedes buscar en radiosdepuertorico.com. Y eso es así. Nos pueden buscar en radiosdepuertorico.com. Si usted escribe radiosdepuertorico.com, y lo estoy haciendo ahora mismo, esperemos que no salga rápidamente a sonar ahí algo. Radiosdepuertorico.com, hay montones de estaciones, y usted, donde dice buscar, escribe. Porque ahí hay todas las estaciones de Puerto Rico. Bueno, todas las estaciones que tienen online y a la misma vez estaciones aéreas. Las más que hay son aéreas. Ya uno entra y la primera que sale 104.1 Radio Redentor. Luego sale Noti1630, La Mega, Magic 93.7, Kaku 105, Z93, La Nueva 94, Salsoul 98, Carles 99. Radio Renacer, Play 96, La Católica Radio, Cadena Radio Universidad, 92.1 FM, sale Guapa Radio, Guava La Grande, WPRA, montones. Pero si tú escribes en Radio Puerto Rico, Metal PR, sale rápidamente la única estación de metal de Puerto Rico. Ahí está. Heavy Metal Mancho, metalpr.com. Rápido va a ver que te sale el icono. ¡Ea, diablo! Aquí acaba de pasar un avión súper bajito. Sabrá Dios qué está pasando aquí. Un ruido. ¡Wow! Me ha asustado esto. Una vez aquí de noche, gente, yo donde vivo, donde transmito hoy, pasan muchos aviones. Voy el camino que van hacia allá y les cuento. Una noche yo estaba durmiendo. Pasó un avión tan y tan bajito y tan duro que me desperté y me asusté. Pero duro, duro. Sabrá Dios si algún día cae un avión aquí encima y nos vamos todos los vecinos aquí. Nos vamos a huesir. Metal PR, usted escribe en radiosdepuertorico.com, escribe Metal PR. Y va a salir ya ahí el amplificadorcito, que es nuestro logo. Y le da clic, le pulsa ahí. Y ya en Radio de Puerto Rico nos puede escuchar también, ¿ok? Así que ahí lo no puede escuchar también. Bueno, y estamos en la segunda hora ya de este programa, así que aplauso a todos los que nos escuchan. Déjame mirar el mapita. Tenemos gente conectado como siempre desde Colombia, desde Estados Unidos, de Puerto Rico, desde Costa Rica, desde México, desde Argentina. Les cuento, hoy hay muy poca gente de Puerto Rico conectada y es que estamos en las Navidades. Entonces, que todo el mundo de las Navidades están por su lado, pasándola bien. Mucha gente de vacaciones, mucha gente en fiesta, mucha gente bebiendo romo por todos lados. Así que ya saben, ya saben. Bueno, gente, iba a poner, es que siempre cambio la música aquí. Tenía ya una música que iba a poner y ahora la voy a cambiar. ¿Qué tal si escuchamos? Mira. Que ahí va. Ya escuchamos suficiente de Halloween y de Gamma Ray. Pero mira lo que podemos escuchar. ¡Ah! Sí, vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de esto. Bueno, saben que este programa es bien amigo de Carmen China, nuestra amiga que antes estaba en Oker. Y ahora ella es la cantante de Adamantia. Esa es la banda de Fran Soler, el guitarrista Fran Soler. Y ya ella pudo grabar un tema con Adamantia que se llama Lucha de Titanes. Así que vamos a escuchar el tema de Adamantia, Lucha de Titanes, por aquí por metalpr.com. Y esto es La Lechonera del Rock. Y este lechón que puso aquí, este lechón puso lo que no era. Me brincó esto, ¿qué pasó? Vamos a ver, déjenme ver si es que me brinque el tema esta cosa. Rápido me salió Adrián Barilari ahí, Judy. ¿Qué pasó que Adrián Barilari me ha salido aquí? Vámonos con Adamantia, Lucha de Titanes. Esto pasa en vivo, gente, esto pasa en vivo. Latir en tus manos, no temas, nunca hay precio para la felicidad. Ahora te tengo ingenuo y manso, te acunaré a cambio de toda una vida. Alma, tu hogar, tu paz, la libertad. Quizás tarde ya. de absorber en la calma. Tu hogar, tu paz, la libertad. Quizá es tarde ya. Sí. ¿A quién se le ocurre acabar un temazo como ese con Fade? ¡Con Fade! ¿Cómo tú acabas ese tema con Fade? ¡Por Dios! ¡Nah! ¡Eso lo hacía la pandilla! Pues es, de verdad que yo odio que acaben los discos con Fade, pero bueno, pues podemos hacer. Vámonos con esto que también es de España. Eso no era, era esto. Vámonos con esto que eso no era, es esto, lechón atómico, ¿qué te pasa? Esto es lo que yo quiero poner. Eso pasa cuando el lechón atómico cambia el playlist, ¿ves? La lista de los temas. Vámonos con esto, tarde ya. A ver si usted se acuerda de esto, ¿eh? Ah, eso se lo voy a decir, esto es Arrael. Pau Arrael, tarde ya, clasicazo. Vámonos con esto que a usted le gusta. Hola, buenas tardes. Lift off. We have a lift off. Regresamos y no nos para nadie. La nueva lechonera del rock. Regresamos mejor que nunca. Por avanzadametallica.net, metalpr.com, heavymetalmansion.com y ahora por asaltomataradio.com. La número uno en el ciberespacio. Bueno, y ahí tuvimos un segmentito donde pusimos un segmentito español. Pusimos a Adamantia y pusimos a Arrael en tarde ya. ¿Qué clase de temazo habían ahí? Bueno, y saludamos a todos los que siguen ahí con nosotros. Ahí en el chat está Luis Metracal, está Arucar, está Galdi, Tony, Jaycee River, Metal Latino. Está también desde Argentina Saurio, nos escucha también desde Argentina Michi, que nos está escuchando Michi de Silencio Inmutable, que lo pasan por Radio Dínamo. Tremendo. Y bueno, tenemos también que nos escribe Oscar Halford, que si ustedes ven, acaba el hombre compra los discos por Bandcamp y viene y hace su versión de los discos de Bandcamp. Muy bonita, ¿eh? Me la acaba de mandar las fotos del disco como lo versionó en Costa Rica. Y también el de Sacred Savior, ¿eh? Tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, vamos a poner aquí ahora una de las bandas nuevas. Y estas bandas nuevas son de lo que se llama el New Wave of Traditional Heavy Metal, o también hay gente que lo llama New Wave of True Heavy Metal, que es la nueva ola de el metal, ¿verdad? La nueva ola del metal tradicional. Y nuestro amigo Dark Neruda del programa Heavy Metal Bunker, que precede a este programa, puso hace una semana muchas bandas de este movimiento, que fue tremendo programa, de verdad, un programa de esos que hay que guardarlo, de verdad, y examinarlo, porque y con una hoja de papel escribiendo todas las bandas que puso ahí. Pero para mí, una banda que me ha llevado al punto de que les he comprado el disco y los voy a ir a ver allá en Houston el año que viene, junto al Neruda, que vive por allá, es nada más y nada menos que Riot City. Y déjame buscar, mira, aquí al ladito tengo el disco, déjame buscarlo. Ahí vengo, ahí estamos. Riot City Burn the Night se llama el disco. Y es un disco con 8 temas, como se hacía antes. La carátula es una carátula estilo como se hacía antes. El arte de la portada parece del águila que sale en el disco de Judas Priest, de Screaming for Vengeance. Y de verdad que, y también tiene un trasunto como los discos aquellos de Triumph, la carátula. Y les cuento, me encanta de rabo a cabo este disco, tan así que para mí es el mejor disco del 2019 en mi lista. Recuérdense que esto de las listas de los discos del 2019, siempre he dicho que a mí no me gusta hacer listas, porque uno pone lo que uno escuchó de ese año. Pero a veces uno compra discos de otros años que son buenísimos, y la mayoría de los que compro son de otros años. Bueno, no importa, no voy a hablar más. Vámonos con Riot City, y esto es el último tema del disco, el tema número 8, Halloween at Midnight, aquí en la nueva lechonera del rock. Thank you. estoy inventando. Esto es una banda de 2019, o sea, un disco del 2019. Riot City Burn the Night parece haber sido sacado de los mismos años 80, pero está bestial. Vámonos con otra banda que también tiró disco en el 2019 y a mí me encantó también. Este sería el segundo disco que yo pondría en el 2019. Oye, yo no estoy haciendo un programa del 2019 de lo mejor, pero bueno, es que me encanta este disco, el del disco de la banda Smolder, Times of Obscene Evil and Wild Daring. Nos vamos con Smolder, tema número 2. We'll be right back. Hell's Heroes 3 en Houston, y este tema se llamaba Black Sword Woman, se llama el tema. Mírame a mí, Sword Woman se llama el tema. Tema número 2 del disco Smolder Times of Obscene Even and Wild Daring. Vámonos con esto que viene ahora, que es un clásico, clásico, clásico. Ya que estamos así, we'll be right back. Eso fue clásico de Candlemass, Under the Oak. Vámonos con otro clásico, a ver si usted se acuerda de él. Clásico, clásico, clásico. Misguided mortals, you burn! ese capítulo de Black Sabbath que nadie habla y que es buenísimo. When Death Calls, del disco Headless Cross. Tony Martin en la voz, haciendo un trabajazo con Black Sabbath. Otra canción que no debería terminar como termina, porque la terminan en fade. Me caso en las canciones que terminan en fade. Oye, la verdad que este lechón atómico, yo no sé qué le pasa con los botones hoy. Le da los botones hoy y sale disparado. Yo creo que ya que se me está acabando ya la vida de este ratoncito del mouse que tengo aquí. Y para colmo le estoy dando patadas al... Te digo que esto está horrible hoy. Dándole patadas al micrófono. Tuvimos un segmentito, Duma, ahí, así que aplauso. Muchas gracias a todos los que siguen con nosotros. Y yo sé que ya se está acercando la hora final del programa, así que voy a tirar una canción rapidito antes de que se acabe este programa. Nos vamos con Razor Blade. Esto se llama Balas de Plata. páralo, páralo, páralo ahí. ¿Cómo es eso? MetalPR.com, la estación número uno del metal en Puerto Rico, rico, rico. Y ahora nos puedes buscar en radiosdepuertorico.com. Bueno, y acabamos de escuchar de Razorblade el tema Balas de Plata, que es un temazo. Y bueno, gente, hemos llegado al final de nuestro programa. Muchas gracias a todos los que han estado ahí presentes desde todas partes de América y el Europa también, porque los españoles están conectados con nosotros. Vámonos con un tema para cerrar que es tremendo. Esto es del disco Chemical Wedding de Bruce Dickinson, solista, tema número 7, Jerusalén. Y nos vemos, gente, cuídense. Chariot of fire. Let it rain. Let it rain. here is her secret place. From hence she comes forth on the churches in delight. Here is her cup, filled with its poisons. In these horrid veils, and here her scarlet veil, woven in pestilence and war. Here is Jerusalem bound in chains in the dens of Babylon. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W y W, que transmiten simultáneamente desde la letrina, concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa. Estás escuchando HeavyMetalMansion.com.